Mundofonías. Mundofonías. Hola, ¿cómo estáis? Os damos la bienvenida a esta edición de Mundofonías que estamos aquí haciendo desde Madrid, desde los estudios de Mundofonías para las 33 emisoras que actualmente nos difunden en 14 países, en diversos continentes. Aprovechamos para dar la bienvenida a las dos emisoras que se han incorporado a la difusión de este programa dedicado a las músicas de raíz de todo el planeta. Radio Camino, emitiendo online desde tierras españolas, y Radio La Voz de Guamote, desde tierras de Ecuador, con lo cual llegamos también a ese país hermano y al que mandamos un muy fuerte abrazo y un cordial saludo. Hemos comenzado con música de Camerún. Si seguís, por ejemplo, los programas que hacemos también en Radio 5 de Radio Nacional, hay uno que se dedica a la historia de las palabras, el palabrero. Y allí una vez contábamos, además escuchando la voz de esta mujer y la música de esta mujer, que el nombre de Camerún viene de Camarones, Camarões concretamente, que es el nombre que le pusieron los portugueses. Pues bien, desde ahí viene Sally Niolo, esta artista que lleva ya unos cuantos años en activo, fue parte de la formación mítica Zap Mama y después desarrolló una interesante carrera en solitario. Esta es su nueva grabación, un disco que será publicado el 29 de septiembre del año 2014, es decir, dentro de 2 meses. El programa que estáis escuchando es el programa número 5 del mes de julio del año 2014. Lo digo también porque si lo escucháis en algún otro momento de la historia, pues que sepáis la referencia exacta de cuándo lo estamos haciendo. Pues bien, dentro de 2 meses saldrá este disco publicado de Sally Niolo, que ya os estamos avanzando y anticipando aquí en Mundofonías. El título del mismo es Tiger Run. Y nos hemos quedado con la pieza que lo abre, Bitjegi. Por aquí, como siempre, estamos Araceli Tsigane y Juan Antonio Vázquez. Seguimos con música africana, la de Bademba. Ellos llegan desde Mali y Burkina Faso, aunque están afincados en Francia y estarán actuando próximamente por aquí, por tierras españolas. We'll be right back. teníamos a Debademba desde Francia, este grupo formado por Abdoulaye Traoré y Mohamed Diaby, dos músicos de Mali y de Burkina Faso. Ellos van a estar actuando aquí en la Península Ibérica el día 22 de julio en el Festival de Músicas do Mundo de Sines en Portugal y el día 24 en España en la Mar de Músicas en Cartagena, por el sureste de la península. Oíamos el tema Aña Camina, incluida en su primer disco, el disco homónimo, el disco que se llamaba como el grupo, Debademba, que nos gusta más que el segundo disco. Sí, que ya tiene un toque un poquitín más comercial. Vamos a seguir con más música africana y vamos con otro dúo. En este caso se trata de un dúo entre un norteamericano estadounidense, Joe Driscoll, y un guineano, Sekou Kouyaté. Ellos juntan los mundos de la música africana, del reggae, la música afroamericana, etcétera, etcétera, con un toque quizá también abierto al público más comercial, digamos, pero con mucho interés también musical, que es lo que nos apetece y nos gusta aquí. Ellos van a dar un único concierto en tierras ibéricas próximamente, también en la Mar de Músicas, en Cartagena, el día 26 de julio. Nos quedamos con el tema que abre su disco, Tanama. Joe Driscoll y Sekou Kouyaté. Muchas de las piezas son cantadas. Este era un tema instrumental en el cual destacaba ese virtuosismo de Sekou Kouyaté en la cora. El disco se llama Falla. Como digo, ellos estarán el día 26 de julio en la Mar de Músicas en Cartagena. Vamos a seguir por Mali con la música de Anansi Cissé y el disco Mali Overdrive. Él es un guitarrista y utiliza en algunos momentos distorsiones, por eso lo de Overdrive. En el disco también oímos instrumentos tradicionales como el soku, una especie de violín, también el ngoni, la calabaza. En fin, vamos a escuchar la canción Wamasiem de este disco Mali Overdrive de Anansi Cissé. Yeah. programa hay en la radio que es el que a ti te entretiene? Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Escuchamos la música de un intérprete marroquí de la zona del norte de Marruecos, del Rif, afincado en el sur de España, en este caso en Andalucía, Met Ziani. Esta pieza se llama Rjani y es una de las que forma parte de un nuevo trabajo que él publica con el título Road to Rifland, algo así como Carretera a la Tierra del Rif. a su tierra, precisamente. Y de hecho, el objetivo también de este disco es ayudar al desarrollo y a las comunidades rurales de esas tierras, de ese país del norte de Marruecos, del Rif, esa zona que tiene una muy arraigada cultura de origen bereber. Y además, también Metziani va a estar presentando estas músicas en directo en Madrid. Próximamente estará actuando dentro de ese multifestival llamado Lavapiés Diverso, precisamente en uno de los barrios más diversos de la capital española, de Madrid. Allí estará actuando concretamente el día 19 de julio en la Plaza Nelson Mandela, Metziani, con su Amazigh Groove Project. El evento de Lavapiés Diverso abarca diversas actividades desde el día 14 hasta el 20 de julio de este 2014. En diversos espacios también del barrio de Lavapiés. Entre esas actividades destaca el concierto de Metziani, actuaciones como la de Ogun Afrobeat, el proyecto África Vive, una noche con músicas y grupos africanos, el día 17 de julio, por ejemplo, con Tawa MC, Babacar Dien y Jagua Music desde Tanzania, quienes, como os hemos comentado, ya hemos escuchado aquí en el programa, van a estar en muchos otros festivales. El día 18 de julio se celebra las noches de Ramadán, que otros años se ha celebrado como un festival autónomo y que se ha juntado un poquito en este conglomerado de festivales y de actividades también, con la actuación, entre otros, de Yasin and the Oriental Groove, venidos desde Barcelona, pero con influencias también del norte de África, de Argelia, de Grecia, etcétera, etcétera. Pues bueno, un montón de actividades en este Lavapiés Diverso que se celebra estos días en Madrid. Vamos a continuar por África, pero en este caso por unas islas, las Islas de la Reunión, con la música de Saint-Marie Barré. Dos islas dans la van, bando moun la we, sabana même la fan. Sa pa mangaloé Dorila dans la vanne Bando moun la oué Sa pa de o la fan Sa pa mangaloé Dorila dans la vanne Bando moun la oué Sabana même la fan Sapa mangaloué Dorila dans la van Bando moun la oué Sapa dehors la fan Sapa mangaloué Dans la vie zoti avan Mazina sou sapa vangé Ensemble immense vivant Pour qu'on soit particulier Dans la vie zoti avan Mazina sou sapa vangé Ensemble immense vivant Pour qu'on soit particulier A Dorila dans la van Bando moun la oué Sabana même la fan Sapa mangaloué Dorila dans la van Bando moun la oué Sapa dehors la fan Sapa mangaloué Mais tout petit gazon pays Sapa dorita y sat Mais tout fait qu'aime pas bon pays merci Narale que tomate Mais tout petit gazon pays Sapa dorita y lan Quand on est pour faire briani Tout n'est qu'un bout de la viande A salé ragout les cannes Bono moun la we, mauvais la Saint-Tizan. Dans Saint-Paul la we, a salé ragout les cannes. Bono moun la we, traka ou pique ensemble. A nous désolé we, mou amou oui ça va mort. Dans l'imitation ça va changer, pays la bord en bord. Pour penser particulier, mou amou oui ça va mort. Dans l'imitation ça va changer, pays la bord en bord. Pour penser particulier, a salé ragout les cannes. Bono moun la we, mon bel a Saint-Tizan Dans Saint-Paul la we, a salé ragout les cannes Bono moun la we, traka ou pique ensemble A nous désolé we, gobe boule moi nanam Sapa dorita y saté, gobe boule de Simon Pla Narale ke tomate Gobe boule moi nanam Sapa dorita y lan, gobe boule de Simon Pla Non mais boucan et ton A salé ragout les cannes Bono moun la we, mon bel a Saint-Tizan Dans Saint-Paul la we, a salé ragout les cannes Bono moun la we, traka ou pique ensemble A nous désolé we, a traka ou pique ensemble A nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, a nous désolé we, mi avant Mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, mi avan, Oíamos el tema Dori La, de Samari Baré, este artista de la isla de La Reunión, que nos presenta este disco llamado Mayok Fer. Y seguimos recorriendo África de lado a lado y de cabo a rabo, podríamos decir. Nos vamos ahora a Sierra Leona con otro disco que, al igual que el de Samari Baré, también hemos escuchado previamente aquí en Mundofonías, el último trabajo de Sierra Leone's Refugee All Stars, titulado Libation. Pues ahí teníamos la música de Sierra Leone's Refugee All Stars, ese grupo de Sierra Leona que comenzó en un campo de refugiados tras las guerras y las disputas tremendas que hubo en aquellas tierras, como casi siempre por consecuencia de la codicia, la avaricia y del deseo de acaparar diamantes de algunos. Pues ahí les teníamos, Sierra Leone's Refugee All Stars. Esta pieza, como digo, pertenece a su disco Libation, su último y reciente trabajo, Mindo Sintei, es la que acabamos de escuchar, la canción que acaba de sonar. Seguimos con artistas africanos, aunque este es un caso bastante especial. Es un artista de Angola que vive en Estados Unidos y que normalmente hace música afrocaribeña. Se llama Ricardo Lembo, el disco se llama La Rumba Soyo y escucharemos el tema Kari Kuyeye, en el que canta en español y en lingala y además participa el niño Jesús. Bueno, él mismo lo presenta en la canción, así que os dejamos con Ricardo Lembo. Sandunga, la princesa de la salsa y la reina de la rumba. Kari Kuyeyeo, cosa rica. Kari Kuyeyeo, cosa buena. Kari Kuyeyeo, cosa rica. Kari Kuyeyeo, cosa buena. Bolingüe con mi matata. Bolingüe con mi mamuanga. Ay, motema, moto, moto. Ay, ay, ay, motema, pa. Sí, sucuma. Necesito Kari Kuyeyeo, cosa rica. Kari Kuyeyeo, cosa buena. Bolingo mama, sucuma, sucuma. Bolingo mama, ya hay mama, ya mula, aquí solo el lepo amigo. En el piano, el K-U-R-U, Yaka, el niño Jesús de Montreal. ¿Dónde está caridad? Ay,

La Orquesta Traicionera, podría ser la traducción del nombre de esta curiosa y sorprendente banda que va a estar actuando en el Festival de Ortigueira, el Festival do Mundo Celta, como se le conocía históricamente, y que desde hace décadas se celebra en la localidad gallega de Ortigueira y es uno de los baluartes de los festivales folk, los festivales célticos de todo el planeta. Esta edición se celebra entre el jueves 17 de julio y el domingo día 20. Estarán actuando pues gente como los Chieftains, también estará Milladoiro, gente histórica del panorama folk gallego, gente más joven como Bellón Maceiras Quinteto, Anxo Lorenzo con su gaita y su proyecto Confusón, el último trabajo que ya hemos escuchado aquí también en Mundofonías. En fin, pues un montón de grupos por ahí, Xavi Urruzaga, Ruaye Buaye, Tiruleque, etcétera, etcétera. Como digo, Treacherous Orchestra estará el día 19 de julio en Ortigueira y escuchábamos su tema Maverick Angels, Ángeles Magos. Vamos a continuar con música portuguesa, música de un disco que tiene ya unos años y que nos encanta. Un grupo que sigue en activo, Usu Cayus, el disco era su debut, A Revolta dos Badalos, y el tema que oímos es el impresionante Erva Sidreira. Les escuchamos con motivo de que tenemos unas entradas para regalar para el Festival Andanzas en Portugal, así que seguid escuchando, que después de la canción explicaremos cómo conseguirlas. Passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Toda moça que é bonita, na maior força de amar. Juro, amor, que eu também juro, não me andes a falsear. Não me andes a falsear, meu amor, agora, agora. dois passos para diante, meu amor, e vai-te embora. Oh, erva cidreira, estás no alpendre. Quanto mais te rego, mais pendes para a frente, mais pendes para a frente, mais a rosa cheira. Estás no alpendre, erva cidreira. Oh, erva cidreira, estás no telhado. Quanto mais te rego, mais pendes para o lado, mais pendes para o lado, mais a rosa cheira. Estás no telhado, erva cidreira. Eran Usucayus con el tema Herba Sidreira. Ellos estarán actuando en el Festival Andanzas, que va a tener lugar del 4 al 10 de agosto en Castelo de Vide, en Portugal, muy cerca de la frontera con Cáceres. Es un sitio realmente precioso donde va a tener lugar el Festival Andanzas. Y como decíamos, tenemos entradas para regalar. Dos entradas para dos de los días del festival. Para lograrlas tienes que mandarnos un email a radio@mundofonias.com diciéndonos desde dónde nos escuchas. ¿Y a través de qué medio? ¿De qué radio? ¿Si lo oyes por el podcast o de qué manera lo escuchas? Así que ya sabes, radio@mundofonias.com. Pues esperamos vuestros emails, que junto con los que hemos ya ido recibiendo estos últimos días, nos darán un número de participantes y resolveremos el programa que se realizará el día 20 de julio, que se emitirá en esa misma semana en todas las emisoras que conectan con Mundofonías. Ahí daremos los nombres de los ganadores. Si se os pasa a escucharlo, no pasa nada, también lo pondremos en la web, en el Facebook, en todas partes, así que vamos, que os enteraréis. Además os mandaremos un correo electrónico para confirmarlo, por si hay alguna duda. Ya sabéis, escribidnos a radio@mundofonias.com, desde donde nos escucháis y a través de qué medio, emisora, podcast, la página web, etcétera, etcétera. Nos vamos a despedir. Si en este tema de Usucayus, un tema para mí antológico de la música folk ibérica con ese cúmulo de mezclas maravilloso, la voz de Selina La Piedad, que estaba en ese momento en la formación, de la primera formación de Usucayus, pues ahí sonaba, por ejemplo, el didgeridoo, un instrumento de origen australiano. Nos vamos con el sonido de ese instrumento y quizá con uno de los que lo introdujo en la música occidental y en la música actual. Se trata del grupo Outback, y aquí está Graham Wiggins, un pionero, como digo, en utilizar este instrumento británico. Y bueno, pues esta grabación es de los años 90, se recupera ahora en un recopilatorio del sello Putumayo, dedicado precisamente a Australia, aunque ellos no son australianos, son británicos, pero bueno, está ahí ese elemento, el didgeridoo. Nos quedamos con el tema Desert Rain, lluvia del desierto, de Outback, y después enlazamos directamente con otro tema, uno de nuestros favoritos de ese mismo grupo, de Outback, y también con unos cuantos añitos, esas conexiones cubanas, Cuban Connections, con el violín de Paddy Lemercier también aportando ese toque folk maravilloso. Y bueno, pues con la música de Outback se despide esta edición de Mundofonías. Ha sido un placer. Hasta la próxima edición. Salud. Thank you. Radio.